26 26 En la naturaleza. Na natureza. ¿Estás viendo la torre allí? ¿Estás a ver allí a torre? ¿Estás viendo la montaña de allí? ¿Estás a ver allí a montaña? ¿Estás viendo la aldea allí? ¿Estás a ver allí a aldea? ¿Estás viendo el río allí? ¿Estás a ver allí el río? ¿Estás viendo el puente allá? ¿Estás a ver allí el ponte? ¿Estás viendo el lago allá? ¿Estás a ver allí el lago? Me gusta ese pájaro de allí. Eu gosto daquele pássaro ali. Me gusta ese árbol de allí. Eu gosto daquela árvore ali. Me gusta esta piedra de aquí. Eu gosto desta pedra aquí. Me gusta ese parque de allí. Eu gosto daquele parque ali. Me gusta ese jardín de allí. Eu gosto daquele jardim ali. Me gusta esta flor de aquí. Eu gosto desta flor aqui. Esto me parece bonito. Eu acho isto bonito. Esto me parece interessante. Eu acho isto interessante. Esto me parece maravilhoso. Eu acho isto maravilhoso. Esto me parece feo. Eu acho isto feio. Esto me parece aburrido. Eu acho isto aborrecido. Esto me parece horrible. Eu acho isto horrível.